Y comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut! Che, que bo! Che, que bé! Com cada dia en directe, escolta, si vos saluda el xiquet de Gandia, des de la plaça de l'Ajuntament número 9, des del bel mig del cor de la festa, sí senyor, contant, cantant, participant de la festa fallera en esta, aquesta casa, i que és la ràdio de les Falles, des de la 97.7. Això ho podeu escoltar allà on estigueu, en l'iPad, en l'iPhone, en el telèfon mòbil, en l'ordinador, en el cotxe, en la ràdio, en el transistoret de tota la vida, sí, en la 97.7. Gràcies a les mans del mestre David Garcia. I estem així en molt bona companyia, a la que te convidem per a que passes si vols fer-te quatre selfies, si vols que mos peguem dos abraços, dos besos, mos fem una foto, un retrato, lo que tu vulguis, si participar d'estar al costat del personal de la família de la 97.7, així, en la plaça de l'Ajuntament número 9, així estem rinxo a... Com se diu això? El o què? ¿Cómo se diu lo qué? Leonardo. Te expreses para ser periodista regular, tirando a mal. Rincho el termómetro, volia dir. Ah, el semáforo, dice que fica la temperatura. Ese semáforo. Pues no sé lo que ficava perquè no ho va mirar, però jo calcule que com tots els dies marca 18 graus, pues avui també marcarà 18 graus. No, avui està més baixet. Avui tenim la temperatura en Manises, que és l'oficial, diguem, en València, sí, segons AEMET. Que és lo curiós. Després en Barcelona donen la de València, però en València donen la de Manises. Així està 12 graus. 12? I segons el termòmetre de la plaça de l'Ajuntament, cantarà per lo menos 15. Pues mira, que te dic, que vinc de tapineria, que avui saps que és el primer dia que està allí fent temps de la seva mogudeta, m'ha fet una cerveseta i per això jo me trobo més calent. Vulguis que no, calent? Sí. Calent en el sentit de temperatura. Estàs millor templat. Estic més templat, sí. Més templat. Tapineria, que ho tenim així molt propet justament, i que està arrencant Amstel, que és la cervesa de les Falles, una moguda que és una cosa espectacular. A més, és maridatge de sabor, que bonito. Te vaig a donar molta enveja. Tu eres molt punyetero. Perquè hem estat allà en un gran cuiner, en Ricard Camarena. Mica són la Marcellena. Hem estat en Manu Tenorio allí també. Tu saps d'on és Ricard Camarena? També, home, del teu poble. De March, efectivament, de la Safor. Efectivament. I bueno, pues estan fent aquesta combinació de sabors relacionats en les Falles. I bueno, pues han tingut l'oportunitat de provar avui una espècie de bocata. Una espècie de bocata, però estava feta com en una... És que no sé com explicar-ho, com en una fajita mexicana. Mm. Però... Dit-li coca a la valenciana. En una coca, en una coca. I era una alegoria a l'entrepà valencià. Estava espectacular. I després, per supòs, han fet unes amstels allí. Hem entrat en caloret, i han vingut per així. Mira, jo m'he fet un pinxito a Sin Lizarran, que són uns amics que també, escolta, se tenen el rotllo molt de simosatros i teniu que fer una picaeta. Allà està la voz del deporte valenciano, Manolo Montalt. Crec que està estacant-se un lomo con chimichurri. Així al costat, en el Lizarran. És que l'he vist i tinc una fam i dic, prendi la xistorra, dices que ressuscita un mort. Tamaño king size. Bueno, Amstel i Arròs Daxa, que són els amics que ens tiren una maneta per aquestes retransmissions, vos puguem escortar tot el so de la mascleta, perquè estarem fins a les dos tocaetes, mascleta inclosa, com és habitual. I això fem gràcies a que tenim el millor arròs de València, Arròs Daxa, El Que Toca, el primer en obtindre eixa denominació de producte nacional de l'Albufera. Bomba! Bomba! Sensual. M'estic venint arriba. Mira, sensual, bona professional, madre, bona amiga, radiofonista contemporània. Sílvia Tomàs, ladies and gentlemen. Bueno, estàs bé, carinyo? Sí. Molt que m'alegre. Sí, estic bé. Com va això? Molt bé. I sentint les coses que estic sentint, millor encara. Però com aneu a acabar les Falles? Si esteu així en dia 16? Confiesa, envidia de la buena o de la mala. Confiésalo. O dicen la de la mitat, ni bona ni mala. Bueno, companys, que avui tenim mascletà d'Europlà, eh? Que tenim Olé. Una cosa potent en la plaça de l'Ajuntament a partir de les 2. Ja sabeu que, bueno, ells són els que han patentat això de Extreme Final, no Extreme Final, no, Extreme Final, diuen ells. O sigui, que el terratrèmol final serà una cosa espectacular. Europlà de Bèlgida, que porten des de 1977 donant guerra, Salvador i Kiko, que són els propietaris. Bé, si la d'ahir era una mascleta molt tradicionals, ells s'apunten a shows més vanguardistes, s'apunten sempre per l'última tecnologia, per apostar per coses noves, per innovar. Sí que tenen una part central tradicional, diuen, però tant el principi com el final, seran dos finals diferents, bueno, seran absolutament vanguardistes. I res, el seguirem a través de la 97.7 Ràdio i de Levante Televisió, com sempre. Una passada. Molt bé, moltes gràcies, Sílvia. Efectivament, allà estaran Boro i Kiko i a més, una disparada. Ja fa anys que disparen segur, el dia 16. Que és segur bon que dia. Després, a través de la 97.7 i a través de Levante Televisió tindràs l'oportunitat d'entrevistar, suposo que a Boro, a Salvador Armengol, que és un tio, ja veuràs, espectacular. És bon home. Un tio espectacular, és molt bon mia. Home. A més, és un malalt de la pólvora i fa autèntiques virgueries així en la passada ciutat. Ja porta diversos anys fent autèntiques meravelles així i també en els castells per la nit. Mestre coeter de primeríssima categoria, arribats des de Bèlgida, avui Europlà, en la catedral de la pólvora, en la plaça de l'Ajuntament. Ja tenim migdia, 37 minuts, un abraçot molt fort per a la família de Duc de Gaeta, que han sigut els guanyadors de la comissió, guanyadora de primer premi de la secció infantil. I en el rater de programa d'avui, avui és un escàndalo, don Leonardo. La veritat és que estàs a dos mans. Estic en tot. La veritat és que avui és un programa que m'ha pedit moltíssim fer. Sí, vale? Sí, sí. Tenim així una vella coneguda per a l'audiència de la 97.7. Vella en V baixa i en V alta. En les dos. De les dos. No sé quina és quina, però bé, sí, en les dos, en una vella coneguda de la... Mira si és vella, mira-li els ulls, mira-li els ulls. No, però és jove. Serà bonica. És vella, vella no, vella. Collons. Vella en ve alta. O vella, perquè jo la veig jove, no pot ser vella. Ei, Anna Cuesta, la tenim així, sí que és de veres. Molt bon dia. Anna Cuesta, que fa... Què tal per a ella? Molt bé. Fa una alegria retrobar-me en este micro de la 97.7. Sempre és una alegria tindre-la així, perquè ja estic col·laborant en Soroll i Festa ja fa un grapà d'anys. En vosaltres, te la vares criar als teus pits radiofònicament parlant, vull dir. Sí, sí, perquè... Aixinés. Sí que és de veres. Bueno, i ara ha pegat per derroteros periodístics també i un altre microbert. Continua... Claro, ella sempre va per el verd. Ella sempre va per el verd. I bueno, i tindrem, estem esperant, a més, a Sara López, que és la germana d'Estefania López, aixina que avui hem titulat la primera tertúlia fallera... Hermaníssimes. Confessiones d'hermana. Confessiones d'hermana, perquè jo crec que sí que les tindran segura. A més, Anna Cuesta, que sigue component també de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València, de Marta Agustín, allà per el 2010, si no... 2009. I, bueno, pues la veritat és que segur que tenen moltíssimes coses que contar-nos. A més, i després tenim al gran Manu Tenorio, que trau single nou, està preparant el seu disco i volem que mos conte també pues, totes les intríngulis mira, la seva vida. Mira com tengo la piel. Se teriza la piel. Se teriza la piel. En valencià m'ha borrone, però en sevillano se meriza la piel. I és el nou single. Ahí está, el nou single de Manu Tenorio. Se meriza la piel. Silvia, que se nos... Aborronats estem. Després el sentirem en deteniment i parlarem un rato en ell. Bona gent, bon tio, eh? Primera vegada, mira que ha estat voltes així en València, Manu, sí. I és la primera volta que s'acosta així en fall. És la primera mascleta, em deia antes, és la primera mascleta que veig en persona. I li dic, què passa, que enviaves amics a veure-la per tu antes o què? I diu, no, la veia per la televisió, però és la primera que va veure en persona. Bé, serà una passada compartir este ratet en Manu Tenorio, que ha vingut en un dia més ideal per a disfrutar de la festa fallera. I raonarem una miqueta en ell. Té un defecte, este xic. És molt bon xic. Que és massa guapo. Templat. I ja no mos miren. Som invisibles quan anem al seu costat. També és de veres. Això és un... Això, sí, això, mirat aixina, és un defecte. Sí, clar que és un defecte, sí. Però té un altre. Quin? És sevillista. Ai. Ai, però sevillista... Anem a raonar una miqueta també de futbol. Però m'ha dit que és una miqueta del València també, eh? Home, ja de tant de vindre així també no m'estranya. Corazón partido. Del corazón partido també. Bueno, fenomenal, un plaer després parlar amb Manu Tenorio. Una pauseta i seguim. Este és el programa especial de València Abierta. En Falles! Vives tan present. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en València. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Carmen Sancho, Fallera Mayor de Valencia 2014. Nos habla del sabor del 19. El día 19 es un día de sentimientos. Pienso que es un día de verlo todo a cámara lenta. Para mí es fin de un ciclo, borrón a todo y al día siguiente empiezan las fallas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo entre www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo. El blanco de Bodegas Bocopa. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. València Abierta. T'escoltem. El chisme fallero. Así está, así está el fallero. Migdia 43, estem de festa. Estem en Falles. No ho hem dit. Passa, no ho hem dit. 15 graus, cel despejat. Vientos flojos, variables, o no hay ni viento ni nada. Humedad relativa entre el 35 y el 95%. Es lo que nosotros llamamos el típic día de Falles. De veres, les tradicions hem de respetar-les, el parte meteorològic, que ja sabeu, sempre faça el que faça. En fi, tots els dies és igual. Però la cosa és que pinta regulera, eh? Pinta la cosa... Demà encara ens respectarà l'horatge, però fa l'efecte que per a la... Ofrena, besos, bonica, pela, illa, che, mira, quin personal. Oi. Faça per ací, quin ambientillo, que alegria, quant d'amor, quant de sentiment faller, quanta germanor, no se n'aneu, dones? Què estava dient jo, que no me'n recordem. Avui anem molt creuats. Anem molt creuats, però perquè és que ja s'acosta Sant Josep. Ja dormirem, ja en Pasqua o algo. O per ja... ahí. O per ahí. No estaves dient res, estaven dient que era el típic dia de Falles, que avui estem molt emocionats i que tenim així a Anna Cuesta, germana de Laura Cuesta, component de l'acord d'honor d'Estefania López, la fallera major de València, i que anem a parlar de confessiones d'hermana. Confessiones d'hermana. Permanecer en anonimato o quedarse. O participar de la tertúlia de la 97.7. Bueno, Anita, tot bé, carinyeta? Bé, ja en Falles, ja a poc se'n sabeu. Quantes has arribat? Vaig arribar divendres a la nit. Vaig treballar tot el dia, vaig agafar l'últim AVE i ja per la nit estava així i vaig fer ronda per a veure el que ja estava plantat pels nostres carrers. A més, Anna té doble entrevista, perquè també és una d'aquestes valencianes, embaixadores de la festa, embaixadores de les falles, que té que desenvolupar, en aquest cas, la seva llavor professional en Madrid, però me si consta que són tots fallers, ahir i ara el teu treball. No, bueno, però és que he d'explicar cada cosa perquè no s'aclaren. Me'n vaig a falles, però falles no és des de fa 10 dies ja, perquè clar, allà el tema de la crida ha clar, arribat ja. ha calat molt. I tots se pensaven que les falles eren ja des de fa 10 dies i no, lo gros arriba ara, però les típiques coses de col·loqueu les falles, no, se planten les falles, bueno, de tot, hem de sentir de tot. Bueno, cuéntanos, Anna, porque bueno, en principio mira, tenemos aquí también a Sandra López. Sara López, es que me has puesto Sandra o ha sido el corrector del WhatsApp. Sara, desde Sara. Que... y abans l'has presentat al sumari com Sara. Ah, sí? Ara que t'has atabalat, l'has vist tan guapa i t'has atabalat. Bueno, pues Sara López, la hermana de Estefanía López, fallera mayor de Valencia de este año, y tenemos a las dos, te pongo al día, Sara. Confesiones de hermana. Bueno, va a ser, querer... hermanas. Tenemos algunas. Acércate bien al micro, que todos los oyentes quieren escucharte bien. Bueno, que le está diciendo Anna, ¿no? Que, en fin, un año también muy especial, yo creo, para las hermanas, tanto por supuesto de la fallera mayor de Valencia como para una chica de la corte. Pues imagínate, claro, cómo lo estamos viviendo en la familia. Parece que todavía no lo hemos asimilado. ¿Qué es lo primero que te comentó tu hermana Estefanía cuando, bueno, después de la llamada? Imagino que estarías en casa, hombre, imagino que supuesto. Yo sería una pasada. Y cuando ya tu hermana, bueno, se quedó en esa, que muchas veces nos dicen las falleras mayores, o en esa soledad de fallera mayor, ¿qué es lo primero que recuerdas que te comentó? Bueno, pues es que claro, tenemos ese día como en una nube. Yo lo recuerdo como si fuera algo, en un sueño, ¿sabes? Y entonces lo primero que me dijo fue, porque justo las horas de antes, era, mira, estoy, que necesito que pase ya, salga o no salga, necesito que saberlo. Y cuando pasó, Sara, qué descanso, de verdad. Es que hubiera pasado lo que hubiera pasado, ya he descansado. Y fue todo, bueno, ya te digo, indescriptible. Como decíamos, que Anna en el 2009 tuvo la oportunidad también de ese privilegio de estar en la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia con Marta Agustín. Supongo que las horas previas o incluso en esas pruebas que se hicieron cuando ya había pasado a formar parte de las 13 aspirantes a fallera mayor de Valencia, imagino que también tendríais charlas de horas y horas hablando sobre el tema y sobre ese momento, ¿no? Sí, mi hermana me preguntaba mucho sobre, pues no sé, ¿y ahora qué me van a preguntar? O en esta prueba, ¿qué vamos a hacer? Y cada año realmente cambia, porque el jurado es diferente. Y es un poco lo que comentaba Sara. En las pruebas ya del jurado de fallera mayor de Valencia, las chicas están agotadas. O sea, lo que quieren ya es empezar a ejercer de corte de honor y de fallera mayor de Valencia. Por tanto, ese último periodo es más complicado. Una vez ya han nombrado a la fallera mayor y vienen al ayuntamiento, a la proclamación, ya todo va como la seda. ¿Y cómo está la nuestra Estefanía? ¿En casa es Fanny, Sara? ¿Qué le digo Fanny? En casa es Estefi. Estefi. Oh, me agrada mucho. Estefi como la Graf. Estefi. ¿Cómo Estefi está la chiqueta? Bueno. Això és increïble, i tinc ara tan propet la teua cara com si estigués vivint la d'ella. Sí, això me dicen. Perquè teniu realment, no? Ese mateix somriure, superguapes les dos. Muy gracias. No hi ha manera que perga el somriure i la compostura, que se li nota tan satisfeta, complint això que se diu el somni, però de veritat, està la molla de l'os. El otro día la mirava que tuvo una noche libre, entre comillas, la dejaron como a las 7 o las 8 de la tarde y ya la recogieron a la mañana siguiente. Y bajó a cenar a la falla. Y yo la veía con los ojitos rojitos que se le ponen así achinaditos, pero con esa sonrisa, la tía, que es de, aunque estés cansada, lo disfruta. Estás muerta en la bañera, puñetera, pero ahí estás aguantando como una reina y guapa. Evidentemente, formar parte de toda esta fiesta, como está viviendo ahora vuestras hermanas, como están viviendo los demás, evidentemente es lo máximo, ¿vale? Pero yo creo que también como familia debe ser una experiencia brutal, ¿no? Estar en esa un paso por detrás, pero también disfrutando mucho de cada uno de los momentos de vuestras hermanas, ¿no? A ver, ¿qué nos enseña aquí, Ana? ¿Qué nos sacas? Se me había olvidado enseñarte lo que nos hemos hecho. Qué pena que esto sea radio y no tele. Pero todas las familias nos hemos hecho, bueno, padres, hermanos y hasta novios, que al principio eran un poco reacios. Nos hemos hecho unos pañuelos donde se lee: mi hermana, en mi caso, es corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, y si la ves, dale recuerdos. Esta frase llegamos a la conclusión porque nosotros apenas les vemos el pelo. Bueno, sí, se lo vemos en el balcón y luego pasan como cohetes y no podemos saludar. Entonces les decimos, si la ves, dale recuerdo, porque nosotros vamos estos días apenas. Pero sí que es verdad que estamos haciendo mucha colla, los padres están emocionados, van a todos lados, las hermanas también, los novios, muy bonito. Es verdad, porque yo muchas veces he hablado con familiares muy próximos, pues son padres o hermanas de falleras mayores o de componentes de la corte, y dicen, es que al final casi que lo mejor nos lo llevamos nosotros, porque podemos pasar desapercibidos cuando queremos, pero también es verdad que podemos disfrutar de esa proximidad con ellas y disfrutar de todos los momentos que viven. Desde luego, yo te lo digo, ha sido un año que no voy a olvidar en mi vida, nunca. Parece la fallera mayor, es un año. ¿Y cuál es el acto que te ha gustado más? Como hermana, yo, para empezar, me quedo con la llamada. El día de la llamada, es que me acuerdo y se me ponen los pelos de punta todavía. ¿Dónde estabas? Yo en casa. ¿Pero cerca de ella, en la misma habitación o así? Mi padre... Yo, mi madre, mi hermana y el novio. Y luego vinieron un par de amigos de la falla, Rubén y Diana, la chica que la maquilla. Y nada, tres o cuatro más habíamos aparte de nosotros. Es cierto, Sara, Ana, que antes de la llamada se hacen las casas de las posibles candidatas inventario de todas las figuritas. Claro, porque es que allí como... Es verdad, Chimo, yo he tenido la oportunidad de ir más de un año a cubrir ese acto. En una casa normal igual se meten, no sé, 150 personas, que la mayoría, claro, no las conocen. Y muchos de ellos periodistas. Y muchos de ellos con la mala fama que tenemos. Bueno, y además no diría que ni siquiera infundada. No, ni siquiera. Que nosotros, claro, pues tenemos que ir pillando de aquí y de allá para poder llevaros un trocito de pan. Dejáis la casa minimalista, ¿no? Hacemos selección. No, pero yo recuerdo eso que dices de los 150 periodistas y 7.000 periodistas, si me pongo a exagerar también. Fue llamar, colgar mi hermana y a los 3 minutos empezó el timbre, bueno, y subir gente y flashes y claro, yo miraba a mi padre, porque además me acuerdo de mirar a mi padre alucinando, o sea, claro, es que fue de verdad. Y en el caso vuestro, Ana, además, como la historia se repite en casa, ¿no? La viviste con tu hermana Laura y luego contigo. Lo bueno es que ya tenían inventariado hecho. Sí, de un año a otro no habíamos comprado nada nuevo en casa. Sí, pero tranquilos. Luego, una cosa que la gente no sabe es que cada chica de la corte, cada candidata tiene preparado una botella de champán, una bandeja de dulce, una bandeja de salado, y todas lo llevan a casa de la fallera mayor, porque claro, mucha gente se pregunta, ostras, al llegar a casa de la elegida, vaya catering tiene aquí preparado, ¿estás que ya lo sabía? No, es porque cada chica está avisada para que lo lleve. Por eso nosotros estábamos en casa preparaditos con la botella para ir a casa de la elegida. Bueno, y Sara, ya nos ha contado Ana, bueno, un poco también el proceso de su hermana Laura cuando estaba cuando aspiraba a ser fallera mayor de Valencia. ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿Cómo lo vivisteis en casa? ¿Lo vivisteis con tranquilidad? ¿Ibas al horno? Porque yo me acuerdo, creo que era en el caso de Marta Agustín, que dices que... ¿Ibas al horno? Me gusta mucho esta pregunta. Es que es el día... Sí, iba, esto es así. Claro, ibas al horno a comprar el pan y decían, ¡ay, la fallera mayor de Valencia! Mira, claro, que eso es difícil de soportar antes de llegar ese momento, porque siempre hay un nombre de baile, siempre hay unos nombres que suenan más que otros. Yo no sé en el caso vuestro, como, ¡ay, la tengo a che hermana, que mandé que va a ser fallera mayor de Valencia! ¿Cómo lo tomabais eso? ¿Con tranquilidad o lo hacíais como podíais? Bueno, claro, es que, yo para empezar vivo en Madrid, entonces ese periodo pre me lo perdí. No hay hornos, en Madrid no hay hornos, y entonces claro, no lo decían. La señora Pepita nos enteran. Pero bueno, mi madre y mis padres sí que lo han vivido, y pues eso, lo típico, ¡ay, qué nervios ella! A ver si tiene suerte, y ¡ay, qué lo guapa que! Pero claro, lo que le dicen a todas, me imagino. Y todos los días, imagino, todas las noches hablando con ella, con la, sí, claro, con la family. Sí, claro, todos los días. Oye, cuéntame del novio de Steffi, que me han hablado fenomenal. Más fallero que el món, presidente de comisión. Fue el año pasado, presidente de comisión de Paiporta. Y no se pierde una, no se pierde una. Polisero ben templat el xicón. Sí, sí, polisero, sí, sí, perdona, sí, igual no està ben dit. Però bueno, això que sé, tio. Sí. Bon xicón, sí? Sí, jo a la teva germana, està la família, tot el món encantat. Encantadíssimo, ja lo creo. Muy bien. Papá y la mamá bien. Parece que les hemos contado aquí. Sí, pero claro, como hemos sabido cosas también por Steffi, ya la llamaré Steffi. Steffi, en la familia es Steffi. Claro, que el papá era conductor de tren de mercancías, sí, de cercanías, ¿no? Sí. Algunas veces, a lo mejor, a Nanta, al Fafaro, a Benetúser o a Catarracha, dice, pues mira, pues a lo mejor me ha llevado Agustín. Eso también, pues eso seguro, también seguro, seguro. ¿Pero continúa trabajando a un padre o qué hace? Sí, claro, claro. Sí, bueno, se ha cogido vacaciones. Ahora estos días no, ¿no? Claro. Y la mamá, que en el barrio no la dejarán estar. No, no, la mamá ni en el barrio ni en ningún lado. Mi madre lleva un ritmo que se levanta a las 6:30 cuando viene el peluquero a casa, se levanta y ya no para hasta las 2 que se acuesta, porque claro, hay que hacer vida social en la falla también. Y parlando del barrio, Ana, he pogut veure les imatges, la fotografía y el curt que heu gravat en motiu del especial de Falles de Levante, la teua germana i tu, una imatge molt bonica. En el mercat de Russafa, que això és fer barri, però... El això, nostre barri de Russafa. Conta-vos la intrahistòria d'aquest curt i d'aquesta fotografia. Què n'hi ha? En primer lloc, donar la enhorabona al Levante perquè ha fet un extra... Gràcies. espectacular i, a més... Li les transmetem a Moisés. A Moisés se curra molt les fotos. Jo sé que des de que van triar la meva germana ja estava pensant en com anàvem a fer la foto i tal. I la història és que el 2009, quan jo vaig de l'acord, van fer, pues això, la mateixa foto, les dos bessones en el mateix traje, perquè és el de la meua parella de cort, i van pedir, podia ser qualsevol puesto, però van dir, pues al mercat de Russafa, perquè és el nostre barri, ens agrada molt i tal, i vam tornar 6 anys després al mateix mercat i al mateix puesto, que era una fruiteria que a més estava igual, tenia les mateixes taronxes. Crec que el cartell del preu havia variat, havia pujat un poc el quilo del preu de la taronxa, però estava igual. I fins i tot l'home d'ahir de la parada se'n recordava de nosaltres. I va ser, te pots imaginar, encara no eren falles, perquè aquestes fotos se graven, el vídeo se grava a febrer, a meitat de febrer, i encara no eren falles, i clar, la gent quan va a voler entrar, dos falleres, a més, igual vestides, la mateixa cara, el mateix moño, perquè la meva germana i jo som bessones i som iguals, pues tot el món fent nostre. I ara ven ahir en el mercat buscant les 10 diferències, diu, on estan, a veure, que segur que les trobe jo. Sí, sí, sí, una bona experiència. Bueno, i una facilitat també, perquè alguna vegada heu contat que és fàcil. Ai, nena, les sabates, xica, mira, no, la mantilla, veig, tens algo per ahí, així podeu anar canviant-se sense ningú problema, sí, la roba, no? Sí. Perquè no, esteu en la mateixa talla, esteu la mateixa talla, sí, sí, sense problema. El que no s'hem canviat, que és el que molta gent pregunta, és nosaltres. És a dir, molta gent me diu, ai, no t'has canviat en la teua germana algun dia per anar al balcó? Ja ho feien al meu any. Clar, és que en el teu any haguereu tingut la possibilitat de fer-ho. El que passa que ara ja vos tenen ja a les dos ben junaes. No, no, però nosaltres sempre hem dit que, a veure, per fer la conya i la gràcia no haurà estat mal. Però ser cordonor també és un càrrec de responsabilitat i no s'ho poden prendre a pitorreu. Anna i Laura, tinc que dir-les que les conec bé i que tenen aquesta relació especial de germanes bessones. O sigui, no és que siguen, no és com dos germans, ¿vale? Són dos germanes, però estan tan unides que jo recorde que Anna, l'any que sigui ella cordonor, en 2009, volia transmetre-li a la seva germana el que era estar ahí, car, no sabia que després anava a viure-lo ella, i me deia, és que m'encantaria poder un dia canviar-me en ella perquè veja el que és, perquè és el que diguéssim, ese amor, són una persona, quan van per ahí van les dos per separat, però després quan pensen com una persona. Teniu connexions així, en rotllo... paranormals. Pàlpitos. Que pesa, sempre estàs a la teua germana. No, saps el que passa? Que com jo també visc a Madrid i ara estem separades i tal, i jo crec que parlem 4 voltes al dia, si no t'enganyes. Aleshores, sabem tot l'una de l'altra, perquè estem tot el dia comunicades. Però sí que és de veres, jo l'any de l'elecció de la cort de la meva germana estava 10 voltes més nerviosa que el meu any, perquè per a mi era impossible que jo haguera tingut aquesta oportunitat, i ella, que per a mi ho viu encara més, pues, se quedarà fora. O sigui que màxima alegria. Planta-li un bes molt fort a la teua Laura, que, i en la frena Tens preparat ja tota la... La ofrena... La ofrena desfila del meu braç. Falla, anem a mantindre la tradició d'anar jo de... Clar, jo porto molts anys, efectivament, en permís de ma mare, de doña Elena, me van a compartir en esta ofrena, i sí que és de veres que després al carrer Sant Vicent s'agarrarà com també és, bé siguent tradicional, al braç de, del seu president, del nostre company de Levante Televisió, Jaume Brunxó. Sí. Que bonico, xicona. Serà bonic, això. Però mira, si és bona persona que me digui, però pregunta-li a ta mare si no li sap mal que compartim el fill. Sí, perquè enguany en la família Marín també hi ha una ofrena d'eixes de, per a recordar, eh? Per a recordar tota la vida. Bueno, que ho disfruteu molt, eh? Un any meravellós, un any fantàstic, el millor de les vostres vides, probablement, no? També probablement, serà, probablement. Que esteu vivint-ho. I tu vas a desfilar també, vas anar a la Mare de Déu també. Además tenemos la suerte de, como mi hermana es la Falla Mayor de Valencia, salimos la última comisión. Y yo no recuerdo haber pasado tan tarde y ver a la Virgen como la voy a ver. Privilegi, clar. Un privilegio. Plena de flors. Absolutamente. Malilla Isla Cabrera, Malilla molts Isla besos. Cabrera, per a la comisión. Para todos, por supuesto. I per a Estefi. Mira, ja no lo voy a decir, Estefania. Como si fuera de casa. Por supuesto. Molt bé. Anna, moltíssimes gràcies. Un plaer. Fem una pauseta molt Choconina, y enseguida estem en Manu Tenorio. Es el especial Falles de Valencia Abierta. Así está, Fallero. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Tus mejores estilistas al alcance de tu mano. Aprovechate este mes de la promoción 10. Todos los servicios del salón por tan solo 10 euros. Ven y marca estilo. Estamos en calle Actor Lladró y Mallí número 8, Bajo, Valencia. Llámanos para hacer tu reserva al 96 380 9605. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Marcamos tendencia. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana. Y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 5191 o visítanos en calle Pinzón 6. En Segunda Mano Montserrat, reventamos precios. Aprovecha este mes para renovar tu casa. Gran variedad de lámparas, muebles, electrodomésticos y accesorios de baño. Todo nuevo a precios reventados. Segunda Mano Montserrat, la gran tienda de segunda mano. Más de 5.000 metros de exposición en carretera Montserrat-Montroy, a 100 metros de Mercadona y en oportunidadesycuriosidades.com. Encuentra lo que buscas y llévatelo al mejor precio. Segunda Mano Montserrat, compra. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que puedas necesitar. Abrazar a un Moai, decirle hola a la estatua de Ramsés, conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Que te cuelas en mi pensamiento. Si estuvieras aquí, me dolería tener. Pero la vida no es maravillosa. No sé, será bonito eso. Se podrá ser más feliz en la vida, hombre, de un radiofonista contemporáneo que estar así, en plenes Falles de València, home, per l'amor de Déu, en esta ràdio, en esta casa, 23 anys així al costat dels valencians i les valencianes i les Falles de València, així presentant este programa, en el meu amic Leonardo Marín, estes xiquetes tan boniques, això un esclat de valenciania, home, per l'amor de Déu, i així tenim públic, boniques del tio, guapes, i tindre així Bueno, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Pero ¿cómo está Manu Tenorio aquí con nosotros? Pero pues yo igual que tú, esto es un lujo. Encantadísimo de estar aquí. ¿Qué tal, Mónico? Tienes toda la razón, una maravilla y una suerte. ¿Qué se puede pedir más? En una tierra con esta luz, que se come como se come, que disfrute la vida como disfrute la vida y con un entorno maravilloso, ¿no? No te creas que Chimo está muy contento de que estés aquí. ¿Y eso qué? Porque todos los días la gente viene y le saluda a él, pero hoy te saluda a ti. Y el tío está ahí como un poco resentido. Esto porque no me ven muy a menudo, en el segundo día ya. Dije, no, Manu, es una pasada tener tantos amigos y que se paren aquí y que tengan curiosidad por esta charla y por supuesto por tu visita a Valencia, Manu. Decías de comer, dice que te ha llevado aquí mi primo Leonardo, allí donde Amstel, que es la cerveza de las Fallas, ya lo sabes, hace 30 años, creo que te has dado un pequeño homenaje, ¿no? Una tapita fabulosa en Ricardo, ¿no? Ricardo Camarena. Con 3 estrellas Michelin ahí en Na. Y la verdad es que nos ha puesto una cosita ahí rica, rica. Y después creo que vamos a volver, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí vamos a volver a tomar algo. Efectivamente, le ha gustado, que he dicho, ¿podemos volver luego? Y yo, pues claro que sí. Oye, Manu, y nos comentaba Leo, tú, después de tantos años que visitas Valencia, que la gente te quiere, aquí en Valencia tienes un club de fans además muy dinámico. Y tu vinculación con Valencia, tu primera vez en Fallas, pero ¿cómo hemos, esta situación, cómo hemos podido tolerarla durante tanto tiempo, hombre? Pues mira, son de esas cosas que uno no te paras a pensar y cuando llega el momento, haces cuenta y haces un balance y miras para atrás y dices, pues la primera vez que estoy aquí, digo, manda cuyón. Encima teniendo tantos amigos y tanta gente como tengo aquí en Valencia. No lo he contado, pero lo voy a contar. Me dice Manu, he sacado un nuevo single, Se me eriza la piel, es el título. Lo presento el 10 de marzo, que además, número uno, el mismo día 10. Sí, la verdad es que las listas digitales de Amazon y tal, a las pocas horas llegó al número uno. Y en iTunes estuvo entre los 10 primeros durante mucho tiempo, así que la verdad es que bueno, la salida ha sido bastante, bastante buena, ¿no? Él nos lo contará además, está acabando de grabar su disco que saldrá en breve, en un mesecito, sí, cosas así, lo tendremos. Ya está fuera. Ya estará aquí fuera. Y le digo, tío, tienes que hacer un hueco para venir a Valencia en Fallas, tío, y presentar este single como Dios manda. Claro, por supuesto, y aparte que bueno, vosotros también lo hacéis todo muy fácil. Y aparte cuando te reciben en los sitios con los brazos abiertos, con cariño, y con ese calor que vosotros desprendéis, uno viene con todo el gusto y las veces que haga falta, ¿no? De hecho, mañana lo mismo vuelvo. Pues estoy seguro, Manu, que no sé qué idea preconcebida tienes de las Fallas o lo que habéis podido ver por la tele, pero hacer inmersión de verdad en la fiesta, estar ahora dentro de nada en la mascletá de Europlá y en el balcón del ayuntamiento, acercarte a una comisión fallera, hay muchas en Valencia, Leonardo seguramente te llevará en Escarmientas o a donde le parezca bien, hacer una buena paellita y convivir y compartir esta fiesta tan de calle, tan especial, los monumentos sí que los conoces, ¿no? Sí, por supuesto. Estar tan de cerca del trabajo de los artistas, vas a flipar, ¿eh? Sí, es que estar tierra. Es alucinante lo rico que es en matices, ¿sabes? O sea, tiene mucho arte, hay como nosotros. Totalmente, vamos, o sea, aquí los músicos que hay aquí en Valencia, no te puedo decir, o sea, no te tengo ni que contar, ¿no? De presunto implicado, digamos, por lo que sea algo reciente. Y músicos hasta de música clásica y ilustres cantantes, sí, como Nino Bravo, ¿no? De toda la vida. Y bueno, después te venía a nivel culinario, o sea, a nivel culinario ya olvídate. O sea. Bueno, Manu, se te eriza la piel, ¿a ti con qué se te eriza la piel? Pues a mí se me eriza la piel con esa pedazo de paellita que nos vamos a meter entre pecho y espalda dentro de un rato, que muy eso va a ser una maravilla. Bueno, yo tengo un rinconcito aquí en Valencia que voy ya no solamente por el como bien y porque me tratan de una manera maravillosa, sino porque aparte me río mucho con el dueño, que es un tío, sobre todo es un tío muy acérrimo de su tierra, de su Valencia, es el Tote Monteliu. Ah, muy bien, claro que sí. El racó de Tote Monteliu, ¿no? Bueno, y la verdad es que cada vez que voy. Bueno, pues cuéntanos un poco este nuevo single que sacas, adelanto de tu nuevo disco. Como tú bien has dicho, es el primer single con el que, digamos, vamos a empezar a trabajar el próximo disco, que saldrá en un par de meses. Es un tema propio que compusimos hace ya algún tiempo. Es que me está diciendo la nena que la muchacha. Me da que una chica movernos el culo tremendo, aquí en el mismo cristal. Claro, es que no, no podemos. Por favor. No se concentra nadie. Que soy casado, pero que no estoy capaz, sí. Si voy a mantener la atención. Que me distraigo yo, que pierdo la atención con mucha facilidad. Es que era para haberlo visto. Ha restregado todo su pompis, por no decir culo, aquí por el cristal. Y no es un baile del pañuelo aquí en la chica. tenerlo tan cerca y no poder tocarlo, no sé. En fin, vamos a centrarnos. La alegría de la fiesta. Sí, vamos a centrarnos. El single. Bueno, estoy muy contento, pues como tú bien has dicho, en la primera semana que ha salido la canción, el posicionamiento que ha tenido ha sido fantástico. Y cómo no, hoy en día, a través de las redes sociales, vamos indagando y nos vamos enterando de cómo está yendo. Cómo está yendo la canción, de cómo le gusta a la gente, de qué piensa la gente, y bueno, la temperatura que estamos recibiendo es fantástica. ¿Verdad que ahora los termómetros de aceptación son mucho más rápidos? Totalmente. Es todo, o sea, vertiginoso. Y respuesta... en la misma semana ya sabes cómo está funcionando. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. No, el mismo día me manda recibimos una captura de pantalla como que era el número Efectivamente, uno. Claro, claro. Y encima, claro, como todos al momento y tal, y con las capturas de pantalla, que le puedes hacer una foto de lo que estás viendo en la pantalla, pues las listas de éxitos las fuimos viendo y tal, y ya te digo, muy contento, ¿no? Bueno, además de este single luego vienen más sorpresas con tus nuevos trabajos. Has estado, está viendo en tu Twitter, que has estado muy lejos de España. Sí, sí. La verdad es que, bueno, llevamos un año trabajando muy duramente en lo que ahora mismo, en lo que dentro de poco, bueno, estamos desgranando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y sí, nos hemos ido a Laponia a grabar el vídeo del próximo single. Qué fresquito porque, allí. Sí, ya te digo. Qué agradable. Sí. Bueno, la verdad es que fíjate, nosotros que somos mediterráneos, que vivimos con esta alegría de vivir, porque, o sea, olvídate, lo que es vivir en esta España nuestra, como decía la canción, no tiene parangón, ¿sabes? Con este sol, con esta alegría y con los productos que nos da la tierra aquí, ¿sabes? Yo le estaba comentando allí pasan... Allí que, o sea, se come, reno, allí, que se, que, de, allí reno, se vive en, o sea, en las cabañas, allí, de los legimales. Aquello es muy bonito, pero para un ratito. Para un rato. O sea, tú estás ahí un ratito, muy bien, qué bonito, qué tal. Te pones después, en un geyser de aquellos calentitos y ya está, ¿no? Después te vas para tu casa y hasta luego. Bueno, estabais en la Laponia haciendo que te lías. Ya te digo, no, nada. Hicimos una ruta que se llama Huntergruten y tal, que te lleva por todo aquello y sí, bueno, estuvimos grabando el vídeo como una apuesta audiovisual muy potente, porque bueno, la siguiente canción es una canción muy vitalista, una canción, en fin, muy especial, y realmente el guión casaba perfectamente con toda la ruta que íbamos a hacer y todo el paisaje, porque qué duda cabe que el paisaje de aquella zona es un espectáculo, las actividades con los perros también son muy bonitas, ¿no? Los paseos en trineo y tal. Y entonces, bueno, pues ya te digo, hemos ido a grabar un vídeo que presentaremos dentro de un mes por ahí. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el resultado está siendo espectacular, ¿no? Vosotros cuando acabáis un trabajo sois los primeros que recibís un pálpito sobre lo que habéis hecho. Sí. ¿Qué pálpito tiene Manu Tenorio con este nuevo trabajo? La verdad es que, mira, en principio lo primero que estoy sintiendo es mucho dolor de cabeza, porque hemos invertido, no te lo digo en serio, tanta energía, tanto trabajo, hemos involucrado a tanta gente, ¿no? Me está costando también tanto esfuerzo el sacar los trabajos adelante, que cuando tú ya lo estás viendo, que ya van solo, que ya solo, y ya te dicen, no, esto ya está, no sé qué, ya está la mezcla, ya está la masterización, ya está a punto de salir. Lo que te viene un dolor de cabeza de todo lo que has hecho, de todo el curro, pero la verdad es que, bueno, el pálpito está siendo muy positivo, ¿no? Porque cuando te envían las primeras pruebas de cómo está quedando el vídeo, ¿no? Y lo primero que tú sientes es que te vienen las lágrimas a los ojos, tío, ¿sabes? Eso quiere decir que algo se está moviendo por ahí. Vamos a hacer un intercambio, si te parece, Leonardo, después de que Manu esté unos días por aquí. A cuerpo de rey, lo que él quiera, ¿eh? Me mandas a mí a Laponia, no. Es que lo veo. Es que lo veo. Te vas tú para Laponia una temporada. No, hombre, no nos intercambiamos y nos vamos a la Feria de Abril, que dentro de 4 días, allá a Sevilla. Bueno, ¿verdad? A disfrutar allí, bueno, gracias, también. Todo lo más grande. Pero es que como vayamos de aquí para allá, esto va a ser tiro porque me toca, ya lo vamos a liar. No sale el disco ya. No sale el disco. Ni sale el disco, ni sale el vídeo, y mandamos los renos a tu casa. Oye, ¿cuándo te vas a hacer socio del Valencia? Porque ya, yo te entiendo. Tú eres de Sevilla y muy sevillista. Sí, bueno, eso se lleva dentro. Yo tengo un amigo pequeño que se llama Carlito, que es el hijo de un amigo mío valenciano y tal. Que es como si fuese, bueno, como si fuese mi hermano. Y el niño este que lo flipa con el Valencia. Bueno, cuando tenemos que ir un día al palco allí del Valencia con mi amigo Carlito, para que aparte es súper. Es un fanático férrimo del Paco Alcácer, y cada vez que sale el Paco Alcácer, este niño sarta. Vamos a contarlo todo. Estaba aquí tramando Manu con nuestro compañero Manolo Montal, que ha venido aquí a la radio, a ver si conseguía alguna cosita de Paco Alcácer para su buen amigo. Carlitos, has dicho que sí, se llamaba el chaval. Se llama Carlos, sí. Hombre, yo la verdad es que no soy de pedir estos favores y tal, ¿no? Aunque yo la verdad que yo también lo he hecho muchas veces, ¿no? Porque tampoco, en fin, es algo que se hace con gusto. Pero la verdad es que, bueno, es el hijo de un amigo mío, le hace muchísima ilusión, no me lo ha pedido, ni muchísimo menos, ¿no? Ah, pues a ver si va a estar escuchando y hemos fastidiado la sorpresa, tío. No creo, espero que no, tío. De todas maneras, bueno, cuando lo vea, la impresión va a ser igualmente estimulante. Y a mí no me había pedido ni nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aprovechando la coyuntura de que nuestro amigo aquí, Manolo, pues tenía cierta relación con Paco Alcácer y tal, le he dicho, tío, por favor, me el favorcito este y tal. Y la verdad es que a Manuel le ha faltado tiempo para llamarlo, te estoy muy agradecido. Y la verdad es que, bueno, yo solamente pensar en la cara de ese niño y del padre viendo ese vídeo, se me pone la piel, se me eriza la piel. Tío. El título está logrado, el título está muy bien pensado, sí, señor. Mosaborronem, sí, señor. Aquí en valenciano diríamos maborrone, se me eriza la piel, maborrone. Bueno, pues cuando haya noticias de ese presente, de la intermediación del amigo Montalte y compañía, llegar una fotografía, en fin, ser testigos también de ese momento que nos gustará mucho, sí, y esa hermandad. Ya te digo. Que además nuestros oyentes que luego tengan la suerte o tengan la posibilidad de conectar con las imágenes de Levante Televisión, ya sabéis que a partir de la 1:30 compartimos retransmisión en la 97.7 y en Levante Televisión tendrán la posibilidad de ver a Manu lo estupendo que se ha quedado, las horas de gimnasio que se ha pegado para estar bien fuerte. Yo no te para lo va a caer, pero yo me levanto y a las 7:45 para ir al gimnasio antes de venir a Valencia. Fíjate, lo que son te las machacas, cosas. Digo, como no vaya al gimnasio, voy a llegar con una cara de papa, aliña, con la cara botarga. Digo, no, mi papá, gimnasio, te veas tus carreritas, sudas un poquito, te pega una duchita, tomas un café y te metes en el tren. Sí, sé que eso no es genética, el cuerpo que tiene una genética, sé que hay que trabajar. Genética. Lo mío sí que es genética, sí, sé. Estoy hecho un toro. Tenorio, bonito. Oye, y por cierto, veréis la samarreta que porta, muy bonita, de San Freddie Mercury. Sí, señor. Para que me dé suerte, tío, aquí el maestro. Tío muy grande. Manu, que yo quiero que te diga, quédate, vente para Valencia, tío. No me cuesta ningún trabajo. Tenemos muy buena sintonía. Bueno, ya volveremos cuando haga falta. Muchísimas gracias. Que nos sigas erizando la piel. Un abrazo. Fem una pauseta perquè ara de seguida continua la informació esportiva. Estàvem parlant de lo sevillista, que és Manu Tenorio. Sílvia Tomàs, Pelaïlla. Què tal, Ximo, com esteu? Què tal, artista? Està el mestre Bau per ahí també preparat. Està també, mira. Espera. Categoria. Con la piel erizada pensando en la liga ya. Don Bau, estamos erizadísimos, ¿eh? Sí. Qué nivel esta temporada. ¿Cuántos años sin tener esta ilusión? Dígale a don Manu que la previa Champions pueden conseguirla. Sí, no hemos entrado en detalle, pero ellos ya tienen asumidos que van a ser cuartos como muchos, sí. O quintos, bueno, esto ya que se lo peleen con el Atlético de Madrid, porque tercero vamos a ser nosotros. Diga usted que sí. ¿Cómo terceros? ¿Segundos? ¿Primeros? Pues eso decía Piatti, que no se conforma. Señor Rovira, estamos nosotros vendiendo el sueño, bueno, soñemos. Don Vicente, que yo firmo ya terceros, de verdad, ¿eh? Hoy firmo terceros. Bueno, yo me apunto a la portada de Super. Ahora empieza la liga. Venga, a por ellos. Venga, un abrazo, compañeros. Adiós, bonicos. Fem una pausa y de seguida estem amb la informació esportiva. Sí, a Valencia Abierta. David Cuenca, músico en las fallas desde los 6 años, nos habla del sabor del 16. El día 16 sabe a ilusión, sabe a nervios y sabe sobre todo a música. Para mí la música es como la sal, le da ese toque de intensidad a las fiestas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo entre www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Esports esportius en el nostre company Tito Bau, al que ja hem saludat, però que tornem a fer-ho. Hola, Tito, què tal? Hola, Silvia, ¿cómo estamos? Soñando. Soñando y camino de una falla. ¿Ah, sí? Sí, de la falla Exposición, donde creo que tenemos un enviado espacial. No es especial, no, es espacial. Pascu Calabuch, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenos días, Vicente. Aquí estoy, como enviado espacial, ¿qué tú dices? No, espacial. Que sepas que hemos llamado a Valencia para que vaya más lento y así puedas lucirte en Valencia Abierta. Lo tienes todo calculado. Además que hasta lo de enviado espacial te ha quedado perfecto, porque en esta falla de la falla Exposición, pues se han trasladado en el espacio y en el tiempo hacia la época romana, ¿no? Y es la temática de esta bonita falla, donde estamos esperando a André Gómez y a Lucas Orbán, los dos futbolistas de Valencia, que van a hacer aquí su rueda de prensa en días ayer y conociendo pues el día a día, ¿no? Y lo bonito de esta fiesta. Ya veo al señor Manolo Mas ejerciendo de anfitrión, dado que es gerifalte de la falla Exposición y de las fallas en general. Unas preguntas muy rápidas, don Pascu. ¿Negredo ha entrenado esta mañana? Negredo no ha salido al campo a entrenar. Ha estado tratándose con los fisios y recuperadores del club dentro del gimnasio y no ha salido. Entonces todo va a indicar que va a ser muy complicado que el futbolista vallecano sea de la partida contra el Elche el viernes. Todo apunta a que el delantero centro del 9 del equipo va a ser Paco Alcácer. Otra pregunta. ¿Rodrigo está sancionado? Rodrigo está sancionado. Otro motivo más para que no haya dudas en la delantera, que todo esté claro y que sin, vamos, lo más normal y lo más lógico es que uno junto al Cácer opte por Piatti y Feguli en los costados. Sí, y bueno, y la tercera pregunta. Obviamente va a tener que jugar al Cácer. Parece que no está para jugar 90 minutos. Eso dijo Nuno el otro día y por eso no lo sacó antes, creo recordar. Así es, Vicente. Lo dijo el propio futbolista. Después de marcar ese gol en apenas medio minuto, dijo que de la rodilla está mejor, se va sintiendo cada día con mejores sensaciones, pero que no estaba al 100%. Así que un poco se trastocan los planes del entrenador, porque tenía la intención de ir poniéndolo poco a poco, cada vez ganando más minutos. Pero vamos, todo hace indicar que contra el Elche el viernes en el Martínez Valero tendrá que ser titular. Y solo una última pregunta, que sé que usted tiene mucha prisa. Pero aquí da igual, ¿no? Porque en nuestro Valencia los goles los marcan los centrocampistas, los defensas. Sí. Mira, tenemos a Mustafi con 4, un defensa. También creo que son otros dos. André tiene 3. Parejo, que es el máximo goleador del equipo, lleva 9. Piatti lleva 7. Así que el Valencia es un equipo con una segunda línea fortísima, ¿no? Con llegadores y no hay que alarmarse, ¿no? También los delanteros hacen un juego sucio importante para el equipo. Y lo importante es que marque el que sea, pero que el equipo gane. Y eso es lo que está sucediendo. Y así, victoria a victoria, pues nos vamos ilusionando poquito a poquito con algo más, ¿no? No sé decirlo, mentalmente el temblor de hablar de título y de liga, pero poquito a poco. Pues tiemble usted. Yo veo esto a la portada de su periódico, señor. Sí. Deluxe. Sí. Pascu ahora Deluxe. Ahora empieza la liga, Vicente. La liga empieza ahora. No lo ha dicho usted bien. Y vamos a por ella. ¿Por qué no soñar? ¿Es malo soñar? Para nada. Además es que lo que nos mantiene en pie, lo que nos mantiene con vida. Hay que soñar, hay que ser menos cenizos, como decía Isabel Montaño en el Supermurciélago, y hay que ser más soñador. Y tanto que sí, porque si sueñas eres feliz ahora y feliz si lo consigues. Si no lo consigues luego, pues por lo menos han sido feliz mientras lo sueñas. Oye, claro que sí, solo, claro que sí. Solo nos trae cosas buenas soñar. Gracias, Pascu Calabuch, que has sacado ahí unos minutitos para atender a la 97.7 y te dejamos ya, que te centres. Venga, un abrazo. Es un placer, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, don Pascu. Ay, es que somos terceros, doctor Bau, pero, oye, ¿con derecho? No, por derecho. Por derecho. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos y el Atlético de Madrid, que se está difuminando, perdió. Eso quiere decir Valencia 57 puntos, Atleti 56. Ganaron Barça en Madrid, efectivamente. Pero, Super Silvia, sí, quedan por disputar todavía 33 puntos. Sí. ¿Eso quiere decir? A ver, el Barça está enchufado, porque tiene ahí un Messi que no para, que el tío es... El Barça tiene dos problemas. Le voy a cortar antes de que empiece a... Muy bien, vale. A campeonar con Convénzame de que no. El Barça, la semana que viene, juega contra Madrid. Atentos. Y luego el Barça tiene que recibir en su campo a un equipazo. El Valencia. Al Valencia. Eso significa que el Valencia sumará 3 y el Barça restará 3 y esa distancia ya está chupada. Y le voy a decir una cosa. El Madrid ganaría el Levante, pero el Madrid no despejó nubarrones, como dice nuestro compañero Rafa Marín en Superdeporte. Y ese está chupado. Ese está chupado. Ese, los dos están chupados. El Valencia tiene que jugar en el Bernabéu y en el Camp Nou. Y si realmente aspira, que todos soñamos, ¿por qué no? Si es bonito. Además, si luego te despiertas del sueño, ¿qué pasa? Pues no está. Ya está, si lo he dicho yo, si lo mientras... Lo has disfrutado. Claro, soñar te hace disfrutar. Si luego no lo consigues, bueno, pues... Ya está. Por lo menos el rato que has estado soñando has disfrutado. Y de soñar sabemos, y mucho aquí en Valencia, y nos gusta soñar, y nos gusta disfrutar de lo que quede por delante. Oye, y si de luego lo conseguimos, pues lo celebraremos de traca, como es normal en esta casa. Bueno, esta semana, doctor Bau, ¿el partido también viernes? El partido viernes, justo después de San Josep. Si Tebas lo hubiera sabido, lo hubiera puesto el jueves. Pero seguro. No, pero no puede. Jugamos, curiosamente, contra el equipo ilicitano. Nunca digan alicantino, el equipo ilicitano contra el Elx, que además hay un rollo excelente entre ambas aficiones, Super Silvia. ¿Ah, sí? Y eso promete, hombre, es un viernes, es después de San José, después de Falla, la gente cansada. Yeah. Pero seguro que hay desplazamiento de la afición del Valencia, que está ilusionada, que tiene ganas, y está hermanada con la del Elche, que es una cosa realmente curiosa. Sí, bueno, a ver, no hay otros equipos de Alicante, de esa comunidad, con los que no estamos tan hermanados, pero lo cierto es que, bueno, mira, en Elche tengo yo a mi hermana trabajando. Debe decir que hay un desplazamiento cortito. Sí. Y que anime al equipo, al Valencia. Exactamente, no, con los del Hércules no hay una relación. No, yo he vivido 3 años en Alicante, diario de información, redactor jefe, lo digo porque es de la casa, de esta casa de EPI, sí. Y realmente la sintonía no era normal. No, era una gran sintonía. Yo camuflaba mis colores. Es usted inteligente. Bueno, señor Bau, le espero mañana a la misma hora aquí para hablar de toda la actualidad de nuestros equipos en Valencia Abierta. Mañana vengo con un carro de información. Muy bien, gracias, un abrazo. Un abrazo. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, puedes disfrutarlos en el Punto Café Bar. Además, todos los partidos de fútbol y monólogos. Estamos en Doctor Josep María Paredes San Tomás 12, calle Peatonal, al lado del Colegio y Ambulatorio de Serrería. Visítanos y disfruta de nuestras promociones. El Punto Café Bar, teléfono 96-322-8204. Síguenos en Facebook, El Punto Café Bar. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Celebre el Día de San José con un menú especial en el restaurante Mediterráneo de Albal. Aproveche la promoción de los domingos del mes de marzo. Niños gratis. Restaurante Mediterráneo, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Abierto todos los domingos. Reserve su mesa al 96 126 32 99 y 96 127 4901. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo, el blanco de Bodegas Bocopa. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto. Elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. Apenas un minut ens falta per a connectar amb la plaça de l'Ajuntament de València i seguir en directe la Mascleta a través de la 97.7 Ràdio i també de Levante Televisió. Gràcies per connectar amb València Abierta. Demà tornem a partir de les 12:30. anem al balcó de l'Ajuntament, la música sona ja a la plaça, totes les falles plantades en la ciutat, i avui dilluns en la sort de tindre's una bona amiga, una fallera de la Comissió Àngel de l'Alcàsser José Maestre, i a més, candidata de Compromís en estos moments a la Generalitat Valenciana. Mònica Oltra, com estàs? Pues encantada d'estar així, molt bon dia, i damunt que fa sol, que en principi això estàvem tots esperant, no? Però molt bé, molt bé. Portem tota la matinada que estàvem bufant perquè se n'anaren els núvols. Sí, ja ho crec, ja. Jo a nit, quan vam eixir del sopar de la planta i vaig veure la pluja, la veritat és que això, per tots els vallers, jo sé que la pluja fa falta pel camp, però si poguera ser després de falles, pues millor. Suposa que una època complicada ara entre el treball, la precampanya i sobretot l'estar a peu de carrer com toquen les falles. Suposa que organitzar-se ha de ser prou complicat, no? És complicat. Soc mare de fallers també. Vestir, pues qualsevol mare fallera i amb fills fallers sap el que és això, el que és el prodigi organitzatiu que s'ha de muntar, i damunt pues treballem i la vida continua, no? I en aquest sentit, bueno, pues organització, organització, organització. Mònica, he de dir una cosa. Mare de fills fallers, un d'ells sense espardenyes. Un d'ells sense espardenyes que li ha crescut el peu més a lo que tocava. M'ha encantat perquè ha plegat la pobra en tota la gent i tot, i és que no ha arribat encara a comprar. Ha plegarà, segur que sí. Espero que sí, abans de la recollida de premi, que afortunadament tenim el 6è premi de la nostra falleta infantil, que és preciosa, convida tot el món a vindre a veure-la. I tenim que vindre per el premi, estava esperant a les 4. Hem aprofitat també per a comentar com teníem la falla de l'Ajuntament. La veritat és que és espectacular esta obra de Manolo García. És espectacular. I se lleó a missa melena, la veritat que impressiona, no? Impressiona moltíssim. Ja quan l'estaven muntant apuntava maneres, però bueno, està ahí majestuós i crec que tindrà una crema molt bonica també. Mònica, com hauríem de convidar especialment a tota la gent que no és valenciana ni fallera a que vinga a disfrutar de la nostra terra i de la nostra festa? Pues jo crec que el que hem de plantejar és que tenim una ciutat en els braços oberts, que som un poble acollidor, que tenim unes festes que tenen un component cultural importantíssim, on uno pot passar-se-ho bé, pot aprendre, pot veure l'art que tenen els monuments, l'art de la música, l'art de la pirotècnia, en fi, són unes festes per a relaxar-se, passar-ho bé i alimentar l'esperit, que també és important. I penses que podríem entendre aquestes festes en un poble que no fos el valencià? S'entendria? Bueno, la veritat és que el foc forma part de la cultura mediterrània, no? I en els pobles del Mediterrani això és una cosa estesa. Sí que crec que no s'entendria en el país de la Merkel, per exemple, no? Crec que això s'entén en el Mediterrani, no? On tenim aquesta cultura del foc i de cremar-lo roïn i que renaixca lo nou, no? Agenda per a les pròximes hores, què fem? Les pròximes hores és ara, de moment, veure, gaudir de la mascletà des del balcó, que sempre és una cosa molt impressionant, i després correguem-nos a casa, vestir els xiquets, dur-los a la falla i ja, a partir d'ahir, fallera, modo fallero. I espardenyes, recorda. I comprar les espardenyes. Et recorda de comprar les espardenyes, Mònica. Pues moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, de veritat, així al directe de Levante Televisió, al temps de Festa Fallera. Ens agrada molt trobar-nos de tant en tant, que costa, eh? Sí, perquè és costa. Que dus una agenda quasi a tope. Quasi de falles en falles, no? Sí, quasi però... que sí. Però encantats, de veritat, Mònica, de trobar-te així de nou. Enhorabona i a treballar moltíssim, perquè pense que te poses també en clau pirotècnica, no? Toca fer soroll. Toca fer soroll. I, bueno, de fet, ja hem començat una campanya dient torna a somriure per falles i cremem tot lo roïn, la corrupció, els xorissos, en fi, tot el que no ens agrada. I si no, és que a fer ruïdo també. A fer ruïdo i a disfrutar com toca de les falles. Moltíssimes gràcies, Mònica Oltra. Gràcies a vosaltres. Ximo Rovira, endavant! Artista! Hola, no, artista jo no, artista és que estàs tu. Com que artista jo, si tens a Ceballos ja a Sanabria? Així és, ara anem a fer un recorregut per la falleta, que és un deler, esta falleta de la plaça de l'Ajuntament enguany, de nou, efectivament, en Ceballos i Sanabria. Molt d'acord, Jaume, Mònica Oltra. Això, esta festa, la Merkel que té que entendre, home, per la mare de... La Merkel, fill, no. La Merkel. L'única cosa és la fresqueta que fa avui a la plaça. L'únic que entendria la Merkel, ja t'ho dic jo. Fa un airet, realment. Tenim un embolsament d'aire fred en altura que igual mos porta alguna pluixeta. Però bueno, fa bon estar. Endavant, Ximo. Moltes gràcies. Preparats, efectivament, per a disfrutar d'ací uns momentets de la disparada Europlà. I en dos grans mestres que des de fa ja molts anys, almenys 7 anys, no? Per almenys fent la plaça de l'Ajuntament esta falleta infantil, que és un goig, que és un deler, José Luis Ceballos i Paco Sanabria. Què tal, parella? Com esteu? Muy bien, ya descansados. Bueno, a més, estic veient, no sé si podeu mostrar-ho a la càmera, mira, encara en les mans porten algo de pintura. Se nota que encara has de fa molt poquet pegant retocs als monuments, no? Este pintura que no se va ni con agua caliente. Que cuesta el día. Bueno, parella, enhorabona per el monument. Anem a fer un recorregut per a que vostès també en casa el coneguen. Vinguen així, disfruten-lo, però de moment anem a mostrar-lo als amics de Levante Televisió. Se diu, allò ho veieu, Painting València. I la idea és una història de l'art, una història de la pintura valenciana, quasi una enciclopèdia en imatges, no? Què és el que estem... En la part central vegem al mestre Joaquín Sorolla, no? Claro, es que por méritos propios, Sorolla es el genio de la pintura valenciana y tenía que ser el centro de la falla. Es la visión más clásica de nuestra pintura, el genio. Y a partir de ahí hacemos un recorrido pues, por diferentes épocas. Los pintores valencianos desde la Edad Media hasta la actualidad. Hi ha molts noms de grans pintors valencians, Sorolla i el món de Sorolla i la mar, estem veient així. I així, acosteu-se cap a aquesta banda d'ací, veiem el gran Antonio de Felipe, apoyat en una de les seues icones, no?, en Audrey Hepburn. Sí, la verdad es que es uno de sus cuadros más importantes y que más versiones ha hecho y la gente más reconoce. Y para nosotros también era un reto pues representar en 3D una imagen de él tan icónica que es casi en dos colores. Y la verdad es que estamos muy contentos del resultado. Claro, Antonio pinta, claro, sobre plano, pero hacerlo en tres dimensiones realmente os ha quedado maravillosa. Llama mucho la atención. Yo creo que es una de las imágenes que nos vamos a quedar de vuestro magnífico monumento este año. Es a Audrey Hepburn, de gran Antonio de Felipe, que, por cierto, Antonio, muy pronto estará en el balcón del Ayuntamiento también con nosotros. Sí, hemos hablado con él hoy, está muy contento y el miércoles estará en Valencia, verá la crema. Y está emocionado, está encantado, la verdad. Genial. Sí, mos acompanyeu en el recorregut, perquè, bueno, n'hi ha més pintors valencians, així esteu veient a una altra gran de la pintura contemporània, la gran Carme Calvo. Sí, es otro de los exponentes más importantes del arte contemporáneo hoy, y claro, había que representarla también. Aparte que tenemos pocas mujeres pintoras, había que sacar por todos lados. Molt bé, i en una de les obres també més significatives i més turbadores, veritat, de Carmen Calvo. Bueno, continuem el nostre recorregut per esta banda del monument, on podem trobar una altra icona, veritat, una menina molt contemporània de l'equip Crònica, que realment també és bueno, una altra referència del nostre art contemporani. Sí, és l'arte de pop. Son los primeros que lo entran en Valencia, el equipo Crónica, Rafa Solves y Manolo Valdés. Y hemos querido hacer una obra suya que es en 3D. La verdad es que no es una obra más escultórica que pictórica, pero ellos la resuelven así en tinta plana. Es el pop. Y a los pies tenemos pues la familia Macip. Bueno, de ver, es una maravilla. Juan de Juanes, la pintura valenciana contemporánea y histórica. La historia de la pintura contemporánea reunida en un monument realmente espléndid. Tinc que donar-vos l'enhorabona. En general, el personal està acollint esta obreta en molt de cariño, ¿no? No sé, ¿qué vos comenten? ¿Qué vos diuen de la falleta? No, la gente la es que muy contenta. Y lo que hemos comentado, el icono de Audrey está llamando mucho la atención. En redes sociales la imagen no para de salir, en Instagram, en Twitter. Y bueno, la falleta también, pero la que está mandando ahora mismo es Audrey. De fet, me comentava Jaume Brunxut, el nostre company, diu, per favor, comenta-lo, a veure si ese cap d'Audrey Hepburn me puc emportar pa que casa. Crec que té molts novios, no? Sí, tiene. Además, tendrías que hacer una ampliación de alguna habitación para ponerlo, porque es enorme. Sí. Bueno, parella, enhorabona, un any més, si se tornem a trobar en falles, hasta el dia de la crema, que també estarem així en Levante Televisió, en fi, donant fe del vostre art en la plaça de l'Ajuntament. Enhorabona. Gràcies, artista. Digues, Jaume. Mira, dis-li a José Luis que jo tire l'habitació que faça falta. Que diu que no hi ha ningú problema. Aquí el tomba l'habitació que faça falta, però que si pot ser lo de la Audrey, que insistís, Jaume. I que pedazo foto ha subido al Instagram. Que hable con el concejal. Fenomenal. Diu que ha pujat una foto a l'Instagram, també. Molt xula. Jaume, més convidats, ahí des del balcó de la plaça de l'Ajuntament, en directe de Levante Televisió. Aquí estoy con un amigo en el balcón, Chimo Rovira. Estoy con Manu Tenorio, bienvenido a tu ciudad. ¿Qué tal? Muy buena, ¿cómo estáis? Muy bien. El año pasado le mandé un WhatsApp a Manu y le dije, necesitamos una canción para la mascleta de fallas. Y ha escrito, se me eriza la piel. ¿No? Pero, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo lo sabe? Porque me lo han dicho. Di que sí. Se nos va a erizar la piel como en el momento que vamos a vivir nosotros ahora, que eso va a ser la leche. No, yo a Manu directamente le voy a pedir algo. Dime. Que es que te quedes cerca de mí para ver la mascleta. Y en cuanto pase, vamos a ver tus reacciones. Vale. Porque me ha dicho Manu que es exactamente lo que vamos a ver. Se lo he intentado explicar y me ha dicho, cualquiera de fuera va a pensar que en este país estamos locos. Claro, porque date cuenta, mira, entre Andalucía que se disfrazan y se ponen a bailar flamenco y tal, piso de fuera, obviamente. En Pamplona que se ponen a correr los toros por la calle. Aquí que les metemos fuego a la... ¿Me entiendes? Ahora eso sí, después cuando vienen de fuera a España, todo el mundo se quiere quedar. ¿Y se quedan? Hombre, que sí se quedan. Va a ser por la sangría. Sí, también, también toca. Manu, cuando prueban el arrocito aquí, cuando en el otro lado prueban el vino, el otro lado el sol y la playa, se vuelven locos. Se quedan. Loca se va a volver la gente con tu último trabajo. ¿Cómo vamos? Pues mira, muy bien, estamos muy contentos. Salió el día 10 de este mes, hace la semana pasada. En los primeros días alcanzó los primeros puestos en las listas de ventas de Amazon y de iTunes en ventas digitales. Así que bueno, las expectativas no han podido ser más positivas, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Que estamos en una época muy complicada para la música. Sí, efectivamente, no es fácil, ¿no? Porque bueno, digamos que el mecanismo del negocio ha cambiado de una manera radical, ha cambiado la manera en que la música llega a la gente y tal. Así que bueno, la verdad es que bueno, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. En un par de meses sacamos ya el disco. Venimos también de Laponia de grabar un vídeo musical para el segundo single, ¿sabes? Que saldrá en mes y medio. Así que bueno, digamos, no se podía grabar en dos hermanas, había que irse a Laponia. Había que irse a Laponia, había que coger avión e irse ahí con los renos a la nieve. Sí, bueno, es una canción muy emocionante, es una canción muy vitalista que estamos reservando. Y bueno, se nos cruzó la oportunidad de ir a Laponia y correr, digamos, una aventura allí maravillosa con los paisajes tan maravillosos que hay por allí. Y la verdad es que, bueno, hemos grabado un videoclip que daremos muy pronto a conocer y va a ser un espectáculo, ¿no? ¿Me dejas que te atraque? Venga. ¿Me cantas un poquito de Se me eriza la piel aquí para todos los espectadores? Un trocito. Se me eriza la piel y se me para el tiempo. ¡Ole! Ole, te ha ganado la sangría y los pescaditos de hoy. Los voy a pagar ahora. En un ratito, ¿no? Por cierto, que has elegido bien, porque hoy tenemos la mascletá más musical. Europlac es quien dispara el pirotécnico, es maestro de música y hace composiciones casi todos los años con la pólvora. Así que a ver si hay suerte y puedes disfrutarlo, o sea, también. Los petardazos están afinados. Lo vas a ver, que afinado. Te esperamos por aquí para ver. Venga, luego las reacciones. Tío, claro, Manu sí. Tenorio en el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias, Manu. Venga, gracias a vosotros. Y Chimo Rovira en el pirotécnico. Preparad ya para saber cómo será el disparo de Europlac de Belchida. ¡Endavant, Chimo! Gràcies, Monico. Cheque artista, que és Manu. Aborronat estic, se nos erissa la piel. Així estic, efectivament, el gran Boro Armengol. És integrant i capitoste d'Europlac de Bèlgica. Com estem? Molt bé, molt bé. Bueno, apenas uns minuts per a la disparada d'avui. Ja fa anys que veniu disparant precisament este dia en el que obriu els castells de Falles i després feu la mascletà, no? Exactament. Vam disparar una vegada el dia 17 i tot. Nos han dit diverses vegades de fer el dia 19, dia 18, però la situació econòmica no pot ser, perquè ja sabeu que sí, pues hi ha un pressupost molt baixet. El que n'hi ha, xuga, que diu aquell, exactament. No? Exactament. Jo vull que en el dia 15 la Castell, que és el primer, i el dia 16 ja estic bé, perquè, clar, després tenim tota la Safor, tenim la part de Dènia i totes les juntes local falleres, i no tenim prou gent. Ja, bueno, lo que millor s'acople, efectivament, al calendari, claro que sí. Bueno, i me contaves, material 100% fet en la Vall d'Albaida. Què prepareu per hacer un rato en la mascleta, Boró? Vale, pues lo que hem de fer és una mascleta molt pareguda a la de l'any passat. Nos han llevat calibres que se podien fer altres coses i nosaltres hem aconseguit en calibre xicotet fer lo mateix que se feia en calibre del 70. Això que vosaltres esteu sempre molt identificats per la doble traca, no, Boro? I el final extrem. Exactament. A més, nosaltres, tota la disparada, ara ja sabeu que estan les mascletes tradicionals i després les mascletes totes en ordenador. Nosaltres vam ser els primers que començàvem en els ordenadors, havent aconseguit, vam fer per primera vegada en el món la música, vam ser els primers en tot el món, i després vam traure el que és la traca, aquesta traca triple, que no la fa ningú tampoc, i després ja la bomba seca, com vam fer fa dos anys, el final extrem. Que per cert, estic molt content perquè havíem creat una escola. Ocorris de que tota la més pirotècnia els ha agradat i ara pues, se l'han fent molts, estan intentant fer-ho, uns ho fan prou bé, altres hi falta una miqueta, però... Que ho fa el que pot, home, però vosaltres sou els inventors. Però, claro, te vull dir que esteu contents, perquè això vol dir que els agrada a tots. A mi el que m'agrada avui és que tota la pólvora que aneu a tirar estigui feta en casa, en la Vall d'Albaida, en Bèlgida. Bon Armengol, Europlac, que vagi molt bé. Enhorabona, mestre. Tornem al balcó de l'Ajuntament. Tira-li, Jaume. Continuem al balcó de l'Ajuntament. Sí, la veritat és que avui es nota que estem ja de dia 16, el balcó aixina de gent, i veig moltíssima gent que tenim per ací preparar, però clar, és que és prou complicat el poder trobar-nos als convidats i a les convidades, perquè ja vos dic que el balcó està avui amb la presència de les vellers infantil, la vellera infantil d'Alacant i la seua cor d'honor. La veritat és que espectacular l'ambient, i podeu comprovar també com està la plaça, de gom a gom, de cantó a cantó, com diuen els meus companys tècnics, de gom a gom està la plaça de l'Ajuntament, i la veritat que tots a punts per a disfrutar d'esa mascleta que comentàvem. Tindrem l'oportunitat de poder viure així en directe a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. Ja podem donar un premi, ja? Avancem que el d'Ingeni Gràcia de la Federació de Falles en Especial Ingeni Gràcia ha sigut enguany per a la Comissió de la Falla Mestre Gozalba. Així que des d'ací l'enhorabona als de la Comissió de Primera, que estan també pendents de saber aquests resultats en una batalla en la categoria d'argent, que la veritat és prou complicada. Està tota la gent ahí batallant, que dona horror. La veritat és que amb moltes ganes de disfrutar de les falles i de disfrutar de la cultura valenciana aquí protegís el Patronat Provincial de Turisme. A ells volem saludar en estos moments i donar-los les gràcies per aquest treball fantàstic que fan a cada moment en defensa de les nostres senyes d'identitat i també, com no, de tot el que és la cultura valenciana. Amb ells, amb el Patronat Provincial de Turisme, nosaltres estem així a la plaça per a disfrutar de les falles 2015. I se n'anem de nou al carrer perquè en tenim ja el company Ximo Rovira. Així que, Ximo, endavant! Ah, que ja estem així. Mira esta xicona. Diu que fa 25 anys que no venia a la mascleta. Bueno, qué emoción, ¿no? Y en primera línea. Hombre, tengo un poquito de miedo, la verdad. Porque ¿cómo lo recuerdas de hace 25 años? Es que no he venido nunca. Solo lo he visto en la tele. Y estar aquí, no sé. Esto va a ser un escándalo. Que vaya muy bien, que lo disfrutes. Miremos un momento. Esta cuadrilla que arriba de las Afordes de Rótova, miremos ahí. Mira, si vienen preparados. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vino para casi. ¿Cómo te dices? Luis. Luis, de la Safor. Evidentment, de Gandia. Rótova, en Rótova se fa les millors del món. Ai, bueno, això n'hi hauria que discutir, eh? Bueno, ja també, en Berroar, les fambones també, o en Oliva, però escolta, sé que porteu ahí putxeros. Sí, en pilotes. Veniu preparats a la mascleta. És que si no, mos agarrarà la pàjara. Igual que li agarra la gent, estar així tant de temps al sol, pues, és que anarem la vitualla. Que disfruteu molt, bona mascleta. Gràcies, amunt la sabor. Gent, el putxero que se venen a la mascleta. Serà bonic això, amb pilotes i tot, Jaume. Un escàndalo. Un escàndalo. Sembles Rafael en l'escàndalo que dus tu, Ximo Rovira. No, mira, m'he trobat així una mica al balcó. N'hi ha una regla màxima en cine i en teatre que diu que no se pot treballar ni en xiquets ni en animals, val? Jo tinc la sort de que ell me dirigira en la elecció de cors, que la tenim així, a la Fonteta Trencant i Sos Moldes. Va agarrar xiquets i animals per a treballar, no? ¿Cómo estás, Rafa? Sí. Fue un placer tenerte y dirigirte. Sí, ¿verdad? Me lo pasé de maravilla, sí. Te vi nervioso. Lo sufriste. Lo sufrí mucho, pero muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento con el resultado. De vacaciones. De vacaciones, por fin, mis primeras fallas de vacaciones. ¿Y cómo se viven unas fallas de vacaciones? Totalmente diferente, poder disfrutar de las fallas como toca. Preparando ya los nuevos espectáculos. Sí, preparando el verano que se nos acerca, que es brutal. Con más de 80 galas ya firmadas. O sea, que lo tenemos ya el calendario casi cerrado, ¿no? Para todo lo que viene encima. Sí. A tope, vamos a tope. Te he visto, Rafa, además, que vienes acompañado por amigos. Calculo que amigos que vienen de fuera. ¿Cómo se les explica lo que van a ver, lo que van a vivir? Pues la verdad es que ya vinieron el año pasado. El año pasado sí que me costó explicárselo un poquito. Pero bueno, vinieron disfrutando a tope. Y este año han dicho, queremos estar otra vez allí. Y aquí estamos. Todos. Te iba a decir que lo explicarías muy bien cuando han repetido. Sí. Y les encantó. Planazo para hoy de fallas. ¿Qué vamos a hacer? Pues hoy disfrutar, ver todas las fallas de especial, una a una, poder valorarlas antes de que nos digan los resultados y después a ver qué fiesta se nos presenta. Pues nada, estaremos pendientes de las fiestas. Gracias, Rafa, por estar con nosotros en Levante Televisión, como decíamos, en directe a la plaça de l'Ajuntament. La veritat és que sense parar absolutament res, i crec que tinc res a Maria. Perdona, t'agarre en directe. Que tinc així a Rafa i t'agarre. Com estàs? Te cojo. Estoy muy bien. Perfecta. Por segundo año fallas. Sí, porque cuando uno viene y le gusta hay que repetir. Le estaba diciendo ya a Rafa, digo, tuviste que explicarlo muy bien para que hayan querido repetir. Bueno, bueno, es que yo lo he vivido y desde luego la sensación de vibración del cuerpo y de esos oídos que parece que se revientan, hay que repetir, hay que volver a venir. ¿Qué es lo que engancha de esta fiesta? A mí muchas cosas, para empezar los buñuelos. Llevo una semana diciendo que voy a comer buñuelos de calabaza y he comido ayer y hoy, o sea, bueno, que ahí bien. Ahora voy a por la paella. Y luego la verdad es que las fallas son impresionantes. En la tele tú ves los muñecos, los niños son preciosos, pero aquí son majestuosos. Yo creo que la gente que no ha venido no se imagina el tamaño y la magnitud del muñeco. Es una pasada. O sea, que animamos a todo el mundo a que se venga, ¿no? A los gallegos, a los españoles, todos que se vengan por lo menos una vez a vivir las fallas, sí. Bueno, a Rafa habrá que pedirle que te explique hacer los buñuelos. Lo digo para cuando estés en Madrid o en Galicia. Los hace muy bien y yo soy buena cocinera. A ver si aprendo para hacerlos yo, llevármelos a Madrid. A ver si monto yo un puesto. Tú quieres, allí en Santa Ana montamos al lado. Montarlos, bueno, si una buñuelería. Sol, sí. Exacto. ¿Quieres un consejo? Mi madre dice que los consejos hay que darlos cuando los piden o cuando te los pagan. Yo sin que me lo pidas siempre, ni lo pagas, yo te lo voy a dar. Siempre. No aprendas a hacer los buñuelos, que siga haciéndolos la suegra. Porque luego tengo que hacerlos yo, ¿no? Claro. Pues yo me siento a comerlos entonces. Bueno, estás ahora en teatro además. Sí, con La novia de papá, que está siendo un éxito en el Teatro Infanta Isabel. Viene de la novela y la verdad es que la gente está, vale, la gente separada y la custodia compartida, y supongo que todo el mundo se ha separado y vienen todos a vernos para disfrutar. Es una comedia muy ácida y en la tele en breve con Seis hermanas en la primera. María, ¿tendremos gira por aquí, por Valencia también? ¿Tendremos, perdona, gira? Vendréis, sí, vendréis. De momento es que estamos en Madrid, como funciona muy bien, no se plantea la gira porque seguimos manteniéndonos varios meses y luego, quién sabe, ojalá, ojalá. Bueno, pues nada, yo me cojo una docena de buñuelos, me voy al teatro a Madrid, perfecto, le doy los buñuelos, veo la obra y luego ya si venís, perfecto, repito. Perfecto. A disfrutar de las fallas, gracias. Pero gracias. Chao. Gracias, Rafa. Venga, gracias, muchas gracias. Ambiente de festa, fallera absoluta el que tenim a la plaça. Podem comprovar-lo i pendents ja tots de que es comença el disparo d'Europlà de Bèlgida. La festa continua, ara els jurats visiten les falles per tot arreu i a partir de les 8 de la vesprada aproximadament es donaran a conèixer els premis. Estarem en directe a Levante Televisió per a contar-vos precisament això. Qual és el veredicto de 2015? Després de donar l'enhorabona a les comissions que ahir aconseguiren els seus premis en infantils. Així que des d'ací, a Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, enhorabona per repetir el triomf en el primer premi, també a Gallano Lluc en el segon premi, i el tercer per a la falla de Nacho Ordan. A l'enhorabona també a plegar la comissió d'Almirante Cadalso Conde Altea, on es va celebrar el ninot de les falles de 2015. Amb tot això, se n'anem a la publicitat. Tornem de seguida a Levante Televisió i 97.7 Ràdio. En Falles lluís producte artesanal valencià, la llar del fil indumentarista oficial de les Falles 2015. La llar del fil és membre del gremi artesà i modistes de València. Tot el seu equip desitja unes bones falles i reivindica un producte artesà i valencià. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Comprando en la Euroboleta de la UIF, no solo ganas tú, sino que puedes ayudar a mucha gente. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. He imaginado muchas veces un lugar que tuviese todo lo que ellos necesitan. Donde sepan cómo hacer algo y lo hagan. Que sus productos solucionen demandas concretas. Quiero excelencia en el servicio. Personas comprometidas. Que me escuchen. Que se pongan en mis zapatos y me sorprendan. Quiero una experiencia diferente. Un espacio del que aprender, del que salir satisfecho. Que funcione por su sencillez. un lugar donde confiar, que les comprenda, les proteja. Sí, busco un compromiso y quiero resultados. Completar la felicidad de los míos. Quiero un espacio que les vea crecer, les ayude a evolucionar y les enseñe aquello que yo no puedo ofrecerles. Porque el bienestar de ellos es mi responsabilidad. Mascocotas, si lo has imaginado, puedes vivirlo. Forn Desemparats, a Irigüí, artesans. Vine a tastar la nostra estrella, el pastisset de boniato. Enguany amb una nova modalitat. Pastisset de boniato amb sabor de taronja. Polvorons d'ametla, servici a domicili. Ens trobaràs en carrer Guillem Sorolla, un 13 de València. Telèfon 96 391 60 75. També en el Mercat Central de València. Telèfon 96 336 26 82. I al Mercat del Cabanyal. Telèfon 96 382 92 35. T'esperem! Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una exquisita masa recién horneada, con finas rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica, tan nuestra y tan de todos. Espai Emés amb la col·laboració de Kinépolis. Forn Desemparats i Telepizza. ¿Tú? Sí, tú. ¿A qué vienen esas caras tan largas? ¿No sabéis cómo animar la tarde? ¿Conocéis mis productos? Quiconazos queso, pasarratos, pipa chic, pelapipas y todo lo necesario para que una tarde cualquiera se convierta en una verdadera fiesta. De churruca. Yo soy Tito, el cocinero de toda la vida. Així continuem al balcó de l'Ajuntament, tendència de que es comence la mascletà en dos minuts de la pirotècnia Europlà de Bèlgida. Prepareu-se per a l'espectacle, perquè serà, com tots els dies d'este any, hem de dir-lo, carregat de pólvora i, sobretot, amb molta intensitat. I, a més, confiem en que torni Quico a fer una de les seues d'aquelles que ens deixen a tots bocabadats. A partir de les 8 de la vesprada estarem en directe a Levante Televisió per a contar-vos els premis de les falles de 2015, un programa especial amb el que volem contar-vos tot el que passa en aquestes falles de 2015, que les tenim ja plantades al carrer, dia 16. La veritat és que un fum de visitants, d'estrangers, de turistes, de gent que vol disfrutar de les nostres falles, i tots amb moltes ganes precisament d'això, de que l'oratge deixi disfrutar de les falles i que el carrer siga el gran protagonista.